Bugs Bunny en El bebé del conejo. ¡Soy un conejo bañado en billetes! ¡Compraré zanahorias de 14 quilates! Y el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. ¿Y si ahora...? ¿Qué hay de nuevo, pequeño bebé? Querido conejo, favor de cuidar a mi pequeño. Se llama Poncho. Muchas gracias. Una madre con el corazón destrozado. ¡Ay, pobrecito! ¡Por supuesto! ¡Con mucho gusto! Postdata, llévalo adentro, babotas. ¿O quieres que le dé un resfriado? Mamá destrozada. ¡Espera un minuto, Poncho! El tío Box te traerá algo con qué jugar. ¡Ah, sí! ¡Aquí está! Oye, bebé, ¿te gustaría...? ¡Poncho! No, no, no, no, no, no, no, no, no. No debes jugar con el dinero. Es algo muy sucio. Poncho, no hagas eso. ¿Por qué contienes la respiración? ¡Ay, está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí tienes! ¡No vuelvas a hacer eso, chamaco de porra! ¡O si no, me matarás de un susto! ¡Poncho, aquí está tu lechita! ¡Poncho! ¡Poncho! ¡Poncho, ¿dónde estás? ¡Poncho! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi! ¡Poncho, ven aquí! ¿No te da vergüenza? ¡Listo! Ahora jugaremos a algo muy lindo antes de ir a dormir. ¡Oh, cielos! ¡El forajido Poncho le disparará al malvado conejo con su pistola de agua! ¡Salió el chorrito! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Poncho, es hora de dormir! ¡El mago de los sueños te espera! ¡Duérmete, Poncho! ¡Duérmete ya! ¡O viene el coco y te comerá! No cabe duda, ese bebé es una ternura. Un mara salvatrucha en potencia. Poncho afeitándose a su edad. Y tatuado. Y fumando un cigarrillo. ¿Ha visto a este hombre? Es Aunt Hill Harry, alias Poncho Bebé Cara de Niño. Peligroso asaltabancos. Se cree que saqueó el Banco Nacional a mano armada esta misma mañana. Tiene 35 años de edad. ¡Oh, Poncho! ¡Oh, Poncho bebé! ¡Ahí estás, bebecito! ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con ese dinero sucio? ¿Eh? ¿Cuántas? Ahora tendré que lavarte toda la mugre. ¡Eso es! Ahora sí ya puedo darte un beso. ¡Ay, arriba, bebé! ¡Oh, cielos! Creo que olvidé algo en la estufa. ¡Ay, se desmayó! ¡Se cayó el bebé! ¡Ay! ¡Ajá! Debes aprender a no jugar con navajas y a no decir palabrotas. Créeme, Poncho, esto me duele más a mí que a ti. Ve a ver quién es, Praje. Estación de policía. ¿La policía siempre vigila? ¡Oh! Queridos policías, por favor cuiden a mi bebé Ángel Harry, alias Poncho Bebé Cara de Niño. Es un asaltabancos, desfalcador, ladrón y delincuente. Muchas gracias. Prisión del Estado. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay! ¡Quiero otro abogado! ¡Soy inocente! ¡Ay, no seas un niño llorón, Poncho! Después de todo, 99 años no significa una cadena perpetua.